¿Pero qué rayos? ¿Pero qué rayos? Radio Novela realizada entre noviembre y diciembre de 2016. Idea original concebida y trabajada en el taller de radionovela para jóvenes de Zapatoca, coordinado por la IPS Gestionar Bienestar. ¿Pero qué rayos? Capítulo 14. Los muchachos empiezan a juntar piezas, cables, atornillan por un lado, destornillan por el otro. La coladera de pastas lleva convirtiéndose en todo un completo artefacto propio para atraer la energía nuclear hacia las montañas de Zapatoca. Mientras tanto, Radio Novela. A las 11 de la mañana. En Radio Lenguerque. Oigan, por ahí escuché que unos chinos están haciendo una radionovela. La van a pasar por Radio Lenguerque y creo que la subirán a internet. Pues yo creo que es mejor estar pendientes por Facebook. Sí, yo había escuchado. En el colegio fueron a decir, yo escuché a una vieja ahí que estaba invitando. Oiga, eso no debe ser casualidad, don Lenguerque poniéndose de moda. Y mire que viene y se nos aparece. ¡Ay, mamita! ¿Mamita? Uy, mi mamá. Dios mío, mi mamá debe estar angustiada por nosotros. A mí se me olvidó poner a cargar el celular y llamarla. Yo le dije y usted no me hizo caso. Pues ahora que lo dice, en mi casa también deben estar preocupados. Uy, pues en la mía también. Todos empiezan a buscar sus aparatos celular y a pedir el teléfono prestado el uno y el otro. Todos se comunican con sus padres de familia, que como sabemos, estaban angustiadísimos, buscándolos por todos lados. Todos prometen castigos por no avisar, por irse por allá a callejear y por permitir que el asunto haya llegado a mayores. Ahora, ¿qué les iban a decir sus papás a los cuerpos de emergencia que dejaron de atender a los damnificados por salir a buscarlos por todos lados? A esos jovencitos inocentes, malagradecidos y etcétera. Se escuchaban regaños, se oían castigos, el uno lloraba, el otro rogaba que ya no lo regañaran más. Pero lo peor de todo, es que ninguno prometió regresar pronto, porque estaban en medio de una situación importante que ahora no estaban dispuestos a abandonar. Para entonces eran las 8 de la noche, la lluvia seguía y la tormenta se acercaba. Mía regresa a la sala llorando. La conversación con su mamá no ha terminado muy bien. La mamá ha prometido castigos y más castigos, que no la va a dejar seguir viendo el muchacho ese, que la va a dejar sin estudiar un año y que la va a poner a trabajar para que aprenda y etc. Ay, ¿qué voy a hacer? Mi mamá está bravísima. Además, ¿se acuerdan que vimos bastante gente por el mercado? No, pues dice que la situación se puso gravísima, se cayeron unas casas, hasta parece que hay gente por ahí que no aparece y nosotros, por no avisar, teníamos a todo el mundo también buscándonos. Dicen que hasta salimos en el noticiero nacional, que pusieron nuestras fotos y hay una descripción gráfica de nuestro posible secuestrador. Uy, mana, eso está muy grave. Ahora sí entremos al Facebook a ver qué están posteando. Pero ya, tranquila, luego le hablamos, le explicamos, a ver. Yo creo que ella puede entender que se trataba de algo importante. Lo hice porque no conoce a mi mamá. Ya también le puedo decir, ya no llores, le va a pasar, solo que ahorita estamos brava y con razón, si ve, yo le dije. Bueno, muchachos, no perdamos la concentración, tenemos que terminar esta máquina muy pronto. A como están las cosas, es mejor que lo hagamos muy rápido. ¿Y si yo mismo voy a hablar con sus padres? A lo mejor puedo ayudar en algo, tal vez puedo solucionar el enojo de su mamá, incluso evitarlo otro. Ja, ni se le ocurra, ahí sí nos meterían problemas. Y pues ya, a lo hecho pecho, además miren, está quedando muy chévere. El traje está listo, dispone de antena, gorro de colador metálico, una capa de lata dispuestas para cubrir espalda y pecho, un pantalón forrado de papel aluminio y cables conectados a todo ello. Termina capítulo 14. ¿Pero qué rayos? Radio novela. Desde el 21 de diciembre de 2016 a las 11 de la mañana. En Radio Lenguerque. Espérate.